nicotine, valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Nicotine, valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Nicotine, valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Sí, señores, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Excelente Miseria. Aquí estamos en el único estudio no libre de ambiente de humo de tabaco, la huevera de Fisherton, el antro donde grabamos nuestros programas. Acá hay de todo, acá hay tabaco. Hay tabaco. Pasamos la cerveza. Puede parecer un garito, puede parecer una granja avícola. Puede parecer una granja avícola. Parece un estudio del medio oeste norteamericano o de Entre Ríos. Estas son las cosas que ganamos al hacer el proyecto en un espacio privado, ¿no? Uh-huh. Faltaría un fardo ahí de... Sí, no sé. Parece un establo. Podemos hacer peleas de gallinas ilegales. Estaría bueno eso. Estaría bueno. Te podríamos apostar. Lo único que le falta a este lugar es apuesta, juego, nada más. Sí. Bueno, están escuchando Excelente Miseria. Estamos aquí presentes. Quien les habla, Nicolás Borelo, el señor Matías Magnesio. Gracias. Y ha regresado. Está en periodo de prueba, digamos. Alfonso de la Iglesia, que ha retornado de su viaje en Buenos Aires. Lo que pasa es que estamos en el más allá. Ah, ok, bien, un aviso. Portate bien, te queda poco tiempo. Porque hay como una marca acá en el piso. Como si alguien hubiera serruchado, ¿puede ser? Tus días, tal vez estén contados. Todo depende de esta noche, Alfonso. Él tiene la voz así porque es el que manda. Él es el patriarca de este programa. Yo soy el patriarca acá. Alfonso, queda poco tiempo. Ponete las pilitas. Yo lo único que te digo es: compre fulanito, tiene que cruzar la calle con cuidado, mirando para ambos lados. Epa. Porque no puede estar haciendo trabajo sucio. Te estás serruchando el piso. Cosme, a vos te digo, Cosme, si estás escuchando, ya nos vamos a cruzar. Y te vas a acordar de que le quisiste robar su lugar. Pará, que tampoco. Tampoco le estás serruchando el piso a uno que... Tampoco me está robando, no sé. Claro. Bueno, por si no saben, el lunes pasado Alfonso no estuvo, se fue a escuchar al... Tomó unas vacaciones. Unas vacaciones en Buenos Aires y fue reemplazado por Cosme Fulanito. La cuestión es que aprovechamos, en realidad fue Cosme Fulanito, pero fue el primero de un largo casting que vamos a hacer. Pensando en que tal vez lunes por medio no voy a estar, digamos. Vamos a hacer un casting. Y te vas a ver otro recital el lunes que viene. Claro. Estamos haciendo una especie de Esa casting. Esa es la excusa que va a salir al aire. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Es que nos pareció que capaz tenías ganas de empezar tu carrera solista. Ya estás en edad para dejar la banda y empezar una carrera solista. Y a lo mejor querías eso, capaz que te pintaba eso. Y después de 2 años de Excelente Miseria, a ver. No sé, a ver, algún músico famoso que haya estado muy poco tiempo con su banda, un par de años, un par de discos. El de Megadeth. Ya, Claro. No, vos sos el... Te vamos a meter en un colectivo y te vamos a dejar en Bahía Blanca. Eso es lo que están haciendo ahora con Cosme. Cosme viene en colectivo y yo me voy en colectivo a mi casa. Bueno. Pero no estoy iniciando mi carrera solista. Pero vos pensás que podés ser el próximo Dave Mustaine de Excelente Miseria. Bueno, pero Dave Mustaine, aunque no lo quiera, siempre vivió a la sombra del éxito de Metallica, queriendo ser como ellos. Y tiene como esa mochila. A lo mejor el día de mañana, Alfonso... Tiene esa mochila de rechazado. Tiene esa carga que le quedó de que podría ser el guitarrista más grosso. Y es la banda de rock más grosso del metal, pero... Claro. Pero es el de la segunda banda más grosa. Claro, bueno, está bien. Bueno, igual es como una alternativa a Metallica, porque según me han dicho la gente que yo le he preguntado... no le gusta a los que le gusta Metallica, no le gusta Megadeth. A los que me gusta Megadeth, no le gusta Metallica. Puede ser. Hay como una cosa así media. Bueno, ¿y cómo fue tu vida allá en Buenos Aires, en la ciudad capital? Muy, muy interesante. Ustedes saben que a mí Buenos Aires es una ciudad que me fascina. No viviría ahí. Ah, yo te estaba por proponer, a lo mejor quería irte a vivir allá. No, digamos, te quiere hacer las maletas. Un mes me iría. ¿Un mes? Una vez al mes. Para estar así 2 o 3 días. ¿Qué sé yo? Tiene algo eso. Aparte vengo con la panza así, de tanto comer pizza con fainá, obviamente. Claro. Bajada con una buena... Pero es un poco caro la vida allá también. Ajá. Un poco más que acá. Pero bueno, nada, estuve viendo un recital organizado por gente amiga. Estuvo... No... A ver, me dicen, ¿quién tocó? ¿Qué banda vino? No vino ninguna banda, vino un solo tipo, un guitarrista. Ross de Boss. ¿Pero vino sin banda? Vino sin banda, tocó con hacía metal a capela. Metal solista, él con la guitarra y cantaba. No, vino así en una especie de experiencia medio rara, tipo zapada, jam session. Pero vino el solo. Con músicos de acá, vino el solo. Lo tocaban los otros, eran robots, androides. Con su, no, habrá venido con un asistente, un manager, no sé. Pero esta persona que vino es Ross Friedman, y su alias artístico siempre fue Ross de Boss, el jefe. Como gritaban, Bruce Springsteen. Como claro. Lo gritaban cariñosamente acá. Y es un tipo que ha colaborado, ha sido miembro fundador de dos bandas muy distintas, pero también muy importantes dentro de su género, sin ser la más reconocida. ¿A qué refiero con esto? En los 70 fue fundador de Los Dictators, allí en Nueva York. Los Dictators, para los que no lo conocen, que seguramente son muchos, toda la estética esa de los Ramones, de los flequillos, los pantalones rotos, la cámara, la sacaron de... ¿Los Dictators? En gran parte de Los Dictators. Se me cayeron los Ramones, yo los pensaba tan originales. No, siempre se le copia a uno que tiene menos éxito. Claro, sí. Para tener más éxito y después refregárselo en la cara. Claro. Sí, estoy pensando que capaz que alguno nos copie a nosotros y tenga el éxito que queremos nosotros. Probablemente, es lo más probable. Porque el éxito no lo tenemos nosotros. Yo, cuando haga mi carrera solista. Claro. Voy a copiar todo este programa. Al final nosotros vamos a hacer, Mati, vamos sí, a decir. Sí, vamos a decir, sí, yo, ¿en serio? Nosotros yo grababa con Alfonso de la Iglesia. En vez de ser el quinto Beatle, vamos a ser el segundo y el tercero de lo que sea él. Claro. Y bueno, y volviendo a Ross de Boss, banda, gran influencia en el punk, y en los 80 funda también Manowar, banda, gran influencia dentro de la música heavy. Así que, digamos, acaparó dos escenas amplio, sí. Y dos públicos bastante amplios. Pero bueno, la noche del sábado y el domingo pasado fue pura y exclusivamente de metaleros para metaleros. Lo digo porque en algún momento me asusté porque había un par de ondas ramoneriles. Digo, ¿no? Me va a salir con algún... Sí, ya sacaba no la 38 salir, con no la cual él me va a salir con algún está. Temita de Los Dictators porque me muero acá nomás. Pero no hubiera estado bueno igual. Pero bueno, fueron dos jornadas muy lindas. ¿Y qué probó que hiciste en el trabajo? Porque vos te pediste el lunes el trabajo. Ajá. O sea, ¿cuál fue tu excusa en el trabajo? ¿Le dijiste todo esto que me estás diciendo a mí? No, entonces, para nada. Mirá, voy a ver a este tipo que empezó con Los Dictators, los tenía los Ramones. Sí, le dio toda la historia. Mi excusa es la que nunca falla en el trabajo. Tengo diarrea, ponele, una cosa así, no sé. Obviamente no podía pronosticar una diarrea futuro, eso se hace cuando... claro, al otro pero día. Siempre se recurre a una excusa. ¿A qué hora lo llamaste? ¿Cómo? ¿A qué hora lo llamaste? No, ya había programado de antemano. Le dijo, ¿tenías diarrea? El lunes voy a tener diarrea. Claro, por eso digo, esa es una excusa que se hace después. Pero no, estaba pedido el día con la excusa de que un día. Una buena excusa. Tomar. No puedo ir. Una buena excusa a futuro. Digamos, a futuro es el casamiento. Tengo un casamiento. Claro, esa es buenísima. Esa para ya quedarte con la conciencia tranquila un par de días. Yo lo usé para mi propio casamiento. ¿Qué? ¿En el casamiento dijiste que no fuiste porque fuiste a trabajar? Claro. ¿Y dónde está el novio? Mi amor, no me voy a poder casar el viernes porque tuve que trabajar. Estoy laburando. Ah, no, vos decís que sí, ¿eh? Sí. Decile que yo digo que sí. Bueno. En fin. ¿Y no te encontraste nada raro en Buenos Aires? ¿Viste que siempre te pasa algo cuando vas a Buenos Aires? ¿No encontraste Calash? Es como como cuando Homero va a Nueva York, ¿viste? Que le pasa de todo. Lo raro... ¿No te agarraron los hombres topo? Lo que te decía antes, los precios están muy muy heavy. Y no, en realidad fue... ¿Pero qué? ¿De la cámpora que controla los precios? ¿Para eso fuiste a Buenos Aires? No había calculado... O sea que la cancha de Boca está re linda. La cuestión monetaria no la había calculado, ¿viste? El pasaje todos los meses aumenta, por ejemplo. Sí. Así que bueno, nada. Pero fue el inicio de una semana bastante ajetreada, porque el miércoles viví los penales de Boca Newell en la cancha. Ah, fuiste a la cancha, mirá vos. No recomiendo. Mirá la cantidad de cosas que hace Alfonso. No recomiendo a nadie, por favor. Un acto para cardíacos. No vayan la semana pasada, no vayan a la cancha. Esa es la excusa. No, pedimos por favor unidad coronaria en los estadios de fútbol porque para este tipo de partidos. Sí, se lo llevaban. Porque a la gente se sufre mucho. Sí, me imagino, sí. Hubo un par de desmayados, ¿no? Hubo gente que no miraba. Hubo uno que gritaba al lado mío: te lo pido por Dios, atajá una por la Dalma y la Yanina. Por la Dalma y la Yanina. ¿Qué estaba al lado del Diego? La gente tiene reacciones inéditas en el fútbol. Pero por bueno, la Dalma y sí, la bueno, Yanina. La desesperación es esa. Yo también, a veces digo, por la Dalma y la Yanina. Por el Chicho de la Daiza. ¿Qué son? ¿El huevo derecho y el izquierdo de Maradona, boludo? ¿Viste esas frases maradonianas que quedaron? ¿Qué tenía que ver? Que quedaron en la memoria, ¿viste? Se te escapó la tortuga, cabeza de termo. Y todas las que vos tenés ahí en la botonera. Por las hijas de Tinelli. Bueno, qué cosa rara, por favor. ¿Tenés un temita para pasar? No busqué ningún tema, che. Porque me agarró diarrea. Y sí. En este preciso momento. Esa es buena, yo no lo había pensado. Cagarte en el trabajo. Ah, pero eso es muy heavy. Bueno, eso es llevar la actuación a otro nivel. A otro nivel, pero esa llevar la excusa a otro nivel. A ver, no hace falta que te caes literalmente en el trabajo. Te pones una... ¿Qué te refieres? Juntada a tierra, ponétela en el culo y decís, mirá lo que me pasó. Una tortita de barro. No, yo pensaba, por ejemplo, una bombita de dolor. ¿Bombita de dolor? ¿Dónde se consiguen esas cosas? No sé, te la ponés en lo que yo te el culo. Pues siempre escucho a alguien que dice, yo te acuerdo de la bombita de dolor. ¿Cuándo? Yo me la perdí, boludo. ¿Vos te perdiste la bombita de dolor? Se conseguía, sí. En cualquier kiosco. Te ponía una ahí en el medio de los cachetes. En el determinado momento la... fruncís, paf, reventó la bombita de dolor. ¿La detonás? ¿Pero que te la ponés entre los cachetes? No, digo yo, es una posibilidad. Me parece más seguro igual hacerla explotar en el piso, en otro lado. Bueno, sí, qué sé yo, discúlpeme, patrón, me puedo retirar porque me cagué. Es buenísima. ¿Con ese tono? ¿No? Patroncito. Vea que me ha caído mal la sopa paraguaya. Me ha caído mal el locro del otro día que me lo ha guardado. Vea que le dice que le cagué encima. Que yo le estaba dejando ahí el plato y me lo recagué encima. Y me entró a putear como loco. Y imagínese usted. ¿Qué le digo a usted? Es buena. Sí, la bombita de dolor. ¿A dónde se consiguen? Que nos digan dónde se consigue la bombita de dolor. Casa de Chascos, así se llama. Casa de Chascos. ¿Y dónde hay Casa de Chascos? Eso es lo que me... De Chascos. ¿Dónde hay Casa de Chascos? Está la Casa del Chaco también, pero la lista de Casa de Chascos. ¿Y dónde están esas casas? Ah, no sé, me mataste. Eran las Chascos Broma, ¿te acordás? Las pastillitas picantes, el cigarrillo que explotaba, esas boludeces. Bueno, yo un día me comí un chocolate jabón. ¿En serio? ¿Quién fue el hijo de puta que te hizo eso? No, me dijo, es un nuevo chocolate de jabón, me dijo. Le digo, ah, a ver. y después dijo, deme 10. Y después... Hospital. Hola, hospital. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál querés? Monty. Sí, dale. Monty. Mountain. ¿Cómo se llama? Mountain. Misty Mountain Hop. Misty Mountain, con razón no la encontraba. De estos pibes que están... Ya se separaban, pero tocaban bastante bien. Led Zeppelin. Así se llamaban. ¿De qué disco esto? Este es de... El mejor, ¿eh? En su cuarto disco... que no tiene nombre. Lamento informar, no tiene nombre. Conocido popularmente como Led Zeppelin 4. Pero tiene como título cuatro símbolos esotéricos. Bueno, vamos con eso que dijo Nico. Misty Mountain Hop. bueno, seguimos en una excelente miseria. ¿Por qué tengo que hacer siempre yo esto? Porque soy el que haces eso. Hola, estamos en una excelente miseria, bla bla bla. Seguimos en una excelente miseria. Bueno, igual a veces lo empieza otro, no te quejas. Bueno, sos el locutor estrella. Con ese cuento me vienen haciendo empezar todos los programas y todos los blogs. Mirá, le cerré el micrófono, Por eso lo hacemos, Le cerré el micrófono, mirá cómo se puso. Y no quiere presentar mal el programa. No. Ahora está hablando. Tenemos un piquete radial. Ahora está hablando, no está puteando porque le cerré el micrófono. Bueno, a ver, te dejo. No me quejo nunca más. ¿Está? Sí, listo. Yo acá tengo el control de todas las perillitas. Perdón, señor productor general y sonidista. Perdón. Mirá que yo estoy con un pie afuera, pero esas actitudes tampoco van. De una, tiene razón, Alfonso. Todos somos de manera irreemplazable acá. Bueno, está bien. Bienvenidos a Excelente Miseria, seguimos con el programa. Tampoco te tenés que parecer a Tinelli. ¿No? Seguí en tu tónica. Okay. Seguimos con Excelente Miseria, estábamos hablando. Me mataste. Y para presentar, viste que. Parece que estamos en un. ¿Cómo se dice? Presentador de boxeo, parece. Claro. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, welcome back to Excellent Misery. Ahí está, ven ahí. Bueno, de vuelta a la normalidad. Por favor. Bueno, estábamos hablando de las excusas para... Para no hacer cosas que no tenemos ganas. Claro. Pues justamente es eso, tener una excusa, digamos, el hecho de recurrir a una excusa. Es cuando uno no tiene ganas de hacer algo. Tener una justificación para algo que no hizo, o que hizo mal, o que no quiere hacer. Claro. Porque cuando uno realmente tiene ganas de hacer algo, sea lo que sea, tiene ganas de hacer algo. Sí. Ponele que te salga mal eso que haces. Ajá. Si te sale mal, no te pones a dar una excusa. No, es porque no tuviste a veces, ganas. A veces te pones excusa. Qué sé yo. Pero... Escribís... Para no admitir una cierta culpabilidad. Claro, es para no admitir culpabilidad. No, esa es la excusa que fracaso. Yo... Digo, voy a dedicar a escribir. No, pero cuando uno dice... tu libro es una porquería. Y entonces vos decís... Podés llegar a decir... es que mi profesora de cuarto grado no me enseñó gramática. También existen esas... Pero es una... Pero ¿sabés a lo que le llamo yo excusa? ¿Qué me suena a mi excusa? Cuando vos pudiste hacer algo al respecto. Y no lo hiciste. Ajá. Ahí cuando... Para mí es una excusa. Porque si no, no es una excusa, es algo... Es una justificación. Ponele una justificación o estás dando el porqué. Estás tratando de que el otro te entienda. Claro. Y entonces, no, me pasó esto. Claro. Si yo hubiera podido hacerlo, lo hubiera hecho. O sea, pero la excusa para vos, lo que define la excusa es que no es un análisis de la situación. Podría haber hecho esto porque bla, bla, bla. Está vinculado a la mentira. Sí, a la mentira, sí. Está vinculado a la mentira. Sí, sí, sí. O sea, sí, es como una mentira ahí oculta. Suponete que vos te emborrachaste. Y te emborrachás seguido y venís faltando al trabajo, ¿no? Puede pasar. Una excusa sería decir, no, lo que pasa es que te conté mi tío Alberto, que me crió, perdí una pierna. 2 días después volví a faltar. Sí. Y sí, ahora se la amputaron arriba de la rodilla. Perdió la otra pierna. Claro. Es buena eso. Ir desmembrando a un familiar se me acaba de ocurrir como una buena excusa. Y rinde mucho más que matarlo de una. Claro, totalmente. Después te quedas sin abuela, sin rinde, claro. Rinde una semana, sí, de excusa. En cambio, si lo matás, es una sola, un, claro, solo día. Una semana o un par de días en el año, ¿viste? Porque por ahí es una enfermedad que larga. Para, cuando uno busca como excusa, entonces, una vos, enfermedad, en que enero, sea algo grave, cruento, largo, que haya mucho sufrimiento. Claro, ahí, la pero excusa ahí, rinde más. Ahí está la diferencia que íbamos con el caso. Si yo tengo problemas serios, por ejemplo, con las drogas, sí, y voy faltando al trabajo, ¿no? Sí. Una excusa es decir, no, tuve tal enfermedad, no, perdí la llave, no, qué sé yo. Sí. Chocó el colectivo, cualquiera. Una justificación sería decir, no, mirá. O sea que tengo problemas con las drogas. Tengo problemas serios con las drogas. Claro, eso sería como una justificación. Eso no es una excusa. Es que cuando vos le explicás y le sos sincero, mirá, me pasa esto. La justificación tiene que ver más con la realidad que la excusa, digamos. Y también para que el otro sienta empatía por uno mismo. Claro. Para que diga, ah, te entiendo, te pasa esto. Para que la excusa funcione, no tiene que ser ni demasiado. Igual, qué sé yo, falta el trabajo por drogadicto, qué sé yo. Yo conozco, tengo el caso de un conocido, que venía bien en el trabajo, pero cada tanto tenía algo raro le pasaba. Sí. Y fue, le dijo al tipo del laburo, le planteó, mirá, lo que pasa, tengo este problema. Me gusta la merca, entonces estoy así, tengo una adicción y quiero ver de resolverlo. Me bancaba un par de semanas. Textual, Mirá, bueno. Yo le diría, qué tipo, qué valentía, qué bien, y con la verdad. Sí, qué bueno que, por lo menos sincero. Sí. No le dieron el trabajo de vuelta igual, Y bueno, lo que pasa es que en el laburo no te entiende mucho, eso se lo puede batir un familiar, qué sé yo, a tu novia. No sé, viste, gente que te banca un poco más. En el laburo no tienen por qué bancarte encima. Ah. O sea. Nadie quiere tener un cocainómano trabajando claro. Para su empresa. Es de entender también lo de la empresa, que no lo. Sí, qué sé yo. Sí, qué sé yo. Puede ser. Es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Podrías haber contratado otro 2 semanas y decir, te voy a tener la prueba cortito. Ponele. No, pero. ¿Qué le querés pedir a los. Si son casi todos son cosas. A eso me refiero, que a un empleador le va a pedir. Claro, a un comerciante le va a pedir. A un comerciante le va a pedir. Un trato riesgoso. Claro. Sin probabilidad de beneficio. A eso me refiero. Claro. Es mucho más coherente decir que tenés diarrea, por ejemplo. Claro. Qué sé yo. Yo tiré muchas veces la que perdí las llaves. En realidad yo tenía. Está bueno cuando se basan en algo cierto, por ejemplo. Entonces yo demostraba mayor empatía. Yo tenía una cerradura, que era la única para salir de mi casa. Sí. Que cada 2x3 se cagaba. Se rompía, una cerradura viejísima, había que estar cambiando la llave cada 2x3. Nunca me impidió ir al trabajo. Pero tuve problemas con eso. Entonces, una vez dije, esto algún día lo voy a usar. Esto está bueno. Esto lo voy a usar de excusa. Esto es creíble, sí. Esto es creíble. Este material lo voy a guardar. Material lo voy a guardar. Y después lo usás. Nota para mí, posible mentira. Claro, y. Manual de excusa. Como realmente te ha pasado, realmente has puteado. Por el loco mentía tanto que se tenía que escribir las mentiras para tenerla, ¿viste? Claro, llevaba un cuaderno y decía, esto es verdad, y lo remarcaba para no confundir. Claro. Un memo. A ver, ¿con quién miento ahora? A ver. Voy a mentir con la H. Lo que pasa es que lo bueno es que la excusa tenga. H, a ver qué tengo en la H. A ver qué tengo en la H. Hospital. Hospital. Horror. Hacha en la cabeza. Horror, ataque de. Hemorroide en la H. Hemorroide es buenísimo. Que la excusa sea. Hemorroide. Sea desagradable. Tiene un plus. Porque no te la van a preguntar muchas veces. Sí, pero no toda la gente miente con la misma cosa. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente. Que le da vergüenza decir que tiene hemorroides. Porque también uno cuando mete una excusa, hay varios puntos a. ¿Hasta dónde podés llegar? No, hay varios puntos que analizar. Te tenés uno, que marcar tu propio límite, a ver hasta dónde primero, podés mentir. ¿Hasta dónde te la crees vos primero? Claro, lo primero de todo, lo más importante de una excusa, que sea creíble. Ajá. Lo más importante, digamos, eso es el requisito que tiene que tener una excusa, credibilidad. Y que sea creíble para uno, como bien dice Alfonso. Claro. Si me puedo meter en el papel. Lo que puedo sea increíble, creíble para uno y que diga, a este tipo se puede creer esto. ¿Viste? Claro. Porque también tenés que analizar a tu presa. Tenés que hacer un análisis psicológico. Este no se lo cree, lo de la diarrea, ¿no? Este claro, tiene más. Todo el mundo le dice lo mismo. Tenés que fijarte el espacio en el que lo utilizás, bueno. Y la de la hemorroides, por ejemplo, es una jugada muy peligrosa. Y es peligrosa porque vos decís, ¿quién dice que tiene hemorroides? No, pero a lo que iba antes con el tema de la vergüenza, que hay mucha gente que le da vergüenza admitir que tiene hemorroides. Claro. Y es como un precio demasiado grande por ahí. Decir, bueno, se ha fundido de laburar, pero estos tipos saben que yo tengo hemorroides. Y encima es mentira. Claro. Qué garrón. Y te van a preguntar. Porque viste, la después te van a preguntar delante de alguien. Te da un poco de vergüenza. Te da un poco de alguien. Che, ¿cómo anda de la hemorroides? Claro. Y si vos sos un poco bicho, si vos sos un jefe bicho. La vas a usar. Si lo haces para ver qué pasa, para ver cómo reacciona. Claro, porque si te preguntan, che, ¿qué pasó con tal cosa? Una excusa que vos habías inventado. Claro. Eso. Es importante tener un registro de las excusas. Que no te agarren desprevenido. Che, ¿cómo andas de las hemorroides? ¿Qué hemorroides? ¿Qué hemorroides? ¿Qué hemorroides, chabón? Yo en mi vida tuve hemorroides. ¿Yo hemorroides? Claro. Preso con 10 cadenas perpetuas y ya nunca más. Pero vos no me habías dicho, flaco, que estuviste 3 días con hemorroides. ¿Esa hemorroide? ¿La del culo? ¡Ah, boludo! Sí. No, pero nosotros le decimos hemorroide a otra cosa. Acá, viste, cuando te crece la lanita acá del pelo, viste, te la tenés que cortar. No, le decimos hemorroide otra cosa. No, es que yo no registro, ir tachando. Llevar una especie de registro como para decir, esta ya luce, esta es muy parecida a la otra. Me haría ver, Nico, porque si tenés que anotar tus mentiras, es porque deben ser muchas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo peor de todo es que a veces me las creo. Y las vivo como una realidad. No, bueno, es que eso se tiene que hacer. Porque si vos no crees en tu mentira, ¿quién va a creer? Sí, pero si te metes demasiado en el personaje, es peligroso. Es que la tenés que creer. Después, el faltar el trabajo o el meter excusas todo el tiempo se puede convertir en una adicción. Es que sí. No, después la excusa lo que hace ahí. Para mucha gente es una adicción, sí. Evidencia tu propia estupidez que no sabes manejar. Claro. Una parva de excusas que. A mí lo que inventás. Por ahí me asusta un poco pensar es la cantidad de veces que uno miente en el día. ¿Cuántas veces? ¿Por qué uno va por la vida? ¿Viste? Uno va por la vida pensando que todo el mundo le dice la verdad. Sí, y la mitad de las veces es mentira. ¿Vos vas así, Nico? Pues yo voy así. Tío, la verdad soy un boludo bárbaro. No, yo pienso que casi todo el tiempo me están mintiendo. No, yo me trago todo, no, soy re tonto con eso. Me dicen, sí, es por allá tal calle, y voy. Y capaz que, viste, que mucha gente rompe la bola con eso. ¿Puede decir que hay gente que te manda las calles? Obviamente. ¿En serio existe gente que hace eso? Pero ¿cómo no va a haber gente? Si no hay gente que da mal las calles a propósito para romper los huevos. No, eso ya es. En serio, yo no sabía de ese submundo. Hay un montón de chistes que hace uno. Cuando está en la calle. Montón de chistes. ¿Vos has mandado a alguien en una dirección incorrecta a propósito? No, por ahí. ¿Pero lo has pensado? No, ¿sabes lo que he hecho? He dicho que no sé dónde estaba para no decirle. De vago nomás. De vago. Para no tener que explicarle. Tenés que hacer ponele, 4 cuadras para allá. Me dice, flaquito. Doblás a la izquierda. Flaquito, Richeri. ¿Dónde está Richeri? No tengo ganas de contestarle. Ponele, le decía no. Sé. No soy de acá. No sé. Soy del campo. Todo para no decirle. Y le tenía que hacer así con la mano, para allá. Y no le quise decir. Y después te sentí medio pelotudo. Porque son boludeces. Sí, verdad, no, boludez. Bueno, porque es pusiste una excusa para algo que. Sí, para pero tu que a veces pereza. A veces uno miente para ver si funciona. Si funciona. Parece te creen. Es un vicio mentir. Sí, se puede convertir. Cuando uno zafa tanto, cuando uno dice, epa, nadie. Pero a veces uno miente. Nadie se da cuenta. Uno miente como jugando. ¿No? Sí. Haces la mentira nada más para ver si funciona. Y la haces casi. Con boludez. Casi inconscientemente. ¿Hoy qué hiciste? ¿Hoy qué hiciste? Tengo un café. Mentira. No te tomaste un café, boludo. ¿Para qué decir que tomaste un café? O por ahí te pregunta qué estás haciendo y no sé. Estás mirando algo en la computadora y decís, no, estoy acá mirando. Me estoy bañando. Me estoy bañando o estoy mirando la ventana, qué sé yo. Para no sé que estás viendo un catálogo, no sé, de televisores. Ponele, sí. Es que hay cosas. Te reinventás a vos mismo. Hay veces que nos agarran haciendo cosas tontas. Y a mí un poco me da vergüenza a veces. Cuando me agarran haciendo algo tonto. Un poco más noble, más digno, más intelectual. Exactamente, uno se quiere vender como noble. Como que claro. Siempre está haciendo algo noble. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás leyendo, no sé, la revista Caras? Y decís, no, estoy acá leyendo Nietzsche. Claro, un par de veces la usé, esa de decir, estoy leyendo un libro. Mentira. Me llaman y me dicen, che, loco, ¿qué andas haciendo? Estoy leyendo un libro. Como para que el otro diga, ah, mirá vos. Mirá vos, claro. Bueno, está bien, no te voy a decir que estoy regando las plantas. Claro, me estoy comiendo los mocos de mi pieza, ¿no? Claro, ponele que estás buscando una revista porno que hacía mucho que no la veía y te quería hacer la paja con eso, boludo. Claro, sí, quiero esa rubia. No, que no le va a contar eso. ¿Me no, le decís, estoy buscando un libro acá que no lo encuentro, una revista. Claro. Listo. Estoy acá ordenando la pieza. ¿Qué revista? Una irrecuptible. Claro. Estoy buscando. Quiero el nombre de un disco y estaba en la review de esa revista. Y te estás tratando de acordar cómo se llamaba la pornstar. Claro. No, bueno, sí, qué sé yo. Igual está bueno. No sé si está bueno, pero. Me parece que le agrega un poco de diversión mentir con esas cosas tontas. Pero aparte está bueno porque para mentir, y esto es interesante, para mentir tenés que imaginar. Sí, tenés que visualizar eso. La gente esta que dicen, pero es tan bueno, generalmente no miente, no sabe mentir. Y ya lo dijimos otra vez, o sea, uno de los, digamos, de Pero las decís, cosas que dicen. Por ejemplo, mi hermano mayor no miente. Y te digo, la verdad, no miente. Es increíble, pero no miente. 100% de las veces que le pregunto está diciendo la verdad. Y yo no sé si él tiene ganas de mentir. Ajá. No sé si un tipo que a veces tiene ganas de mentir y no lo hace, ¿no? Bueno, por eso te decía, también para mentir tienes que imaginar un poco. Qué sé yo, lo mismo que esto que yo te decía, la gente que no tiene chispa, eso que dicen, pero es tan bueno, por ahí no sabe contar un chiste porque no tiene malicia. Claro. Che, loco, pará, yo no sé contar chistes, boludo, de algo que... Pero vos sos un tipo gracioso, no sí, sabés contar chistes. Sí, pero no, vos sabés que algo me pone muy nervioso, me pone muy nervioso yo contar un chiste. Yo te miro y me río, por ejemplo. Me pone muy nervioso. Es como que no sé si ya dije esta parte, si va después. Es como que tenés que decir una lección. Claro, es como que... Los chistes tienen su parte. Y yo a veces cuento la parte que iba después, la cuento antes y se me fa la mierda todo. No, porque el chiste. O pones el énfasis. Es como que está estructurado. O explicás mucho, ¿viste? El que explica mucho el chiste. Claro. Yo lo explico mucho, yo hago eso. O digo, no me están siguiendo. Claro, claro. Entonces tengo que explicar todo. Digo, ya lo explicaste el chiste, no tiene. A ver, contate un chiste, Nico. Y después voy a llegar al final. ¿Un chiste? Contate un chiste. No, no puedo ahora. No, ves que te agarra cagazo, boludo. Están los contadores de chistes. A ver, contá un chiste, Alfon. A ver, contá un chiste ahora. Yo tengo pésima memoria. No, son unos cagones. Yo también. Yo no sé un chiste ahora. No tengo idea. El tipo que se sabe chiste, vuelve a decir, contate un chiste y te tira cuatro al hilo. Claro. Claro. Es una habilidad especial. Bueno, pero a lo mejor son buenos contadores de chistes, pero no son graciosos o chistosos así naturalmente como son ustedes, por ejemplo. Ah, gracias, Alfon. Sí, vos no sos gracioso, Alfon. Quédate en el programa, tonto. No, pero es verdad, hay gente que se mueve, dice algo, cualquier cosa, y es graciosa, lo dice con gracia. En cambio, hay gente que es graciosa solamente cuando cuenta un chiste que está estructurado, es verdad. Bueno, pero está bueno eso. Dijeron que Corona es aburridísimo, por ejemplo. Claro, Corona... Lo voy a agregar a una lista, saber contar un chiste. Y usted, si está en su casa, pregúntese a usted mismo si sabe contar un chiste. ¿Se da cuenta si es que no sabe que no sabe contar un chiste? Pero aparte yo creo que eso... Aprendan su chiste, por favor. Esa es una... No pongan la excusa como estamos haciendo nosotros acá. Claro. Ah, si no chiste, después que se no quejan porque nadie les habla. Y si no saben ningún chiste, ¿cómo le van a hablar? Claro, algún chiste tenés que contar. Claro. No formas parte de la comunidad humana si aunque sea no contás un par de chistes. Mal aunque sea, pero tenés que contar un chiste. Exacto. No te voy a decir que te sepa una poesía. No. ¿Por qué te des a otra? Tengo que saberme una poesía. Claro. Pero... No, los chistes son mejores. Los chistes son mejores. Yo pienso que una de las habilidades más universalmente envidiadas o que todo el mundo quiere tener. Capaz que el 5% de la población cuenta bien los chistes. Pero el otro 95% sin duda querría contar los chistes bien. Aparte es algo que no se aprende. Es algo que no se puede aprender. O contás bien un chiste o contás mal chiste. Vos decís que es prácticamente innato. Para mí sí, es una de las cosas innatas. Ajá. Que vos o aprendiste de chico a contar el chiste o ya está, no vas a aprender a contar chistes, ¿no? Claro, llega una edad en que te das cuenta que yo pienso que todo el mundo lo intenta cuando es chico. Sí. Porque el que cuenta chistes tiene un cariño especial. Y todos se reúnen. Se juntan todos al lado de uno. El que reúne la gente. Y encima contás bien un chiste y todos van a buscar otro compañerito. Che, contale el chiste que me contó. Claro. Porque el que lo sabe contar él solo. Y de repente es popular. Porque, y lo cuenta 10 veces y sigue siendo gracioso. Porque no se trata del chiste. Porque cuando se lo cuenta a un amiguito, el amiguito no lo puede contar como lo contó él. Claro. Y tiene que llamarlo y dice, contáselo vos que lo sabe mejor. Es un grosso. Es un grosso. ¿Te acordás del cordobés? Aquellas mesas de bar. Qué raro, ¿no? Un cordobés contando chistes. Todas las noches se le pedían los mismos chistes y los contaba y... Igual era gracioso. Y nos reíamos siempre. Porque no era el chiste, era el tipo que lo sabía contar. Y lamentablemente uno, cuando es chico, lo intenta. Quiere escuchar chistes nuevos, quiere... Yo era de juntar chistes y después... Claro, los juntar y dar los tiro a ver qué tal. Y uno lo intenta unos años y hay un momento triste en la vida. Hay un momento triste, boludo. Que uno se da cuenta y dice... ¿Para qué voy a poner radio? Hay un momento triste que uno dice, la verdad, esto no es lo mío, no me sale. Sí, como que cada vez vas contando menos chistes. Lo buscas más corto y más simple. Decís, claro, el más estúpido del mundo. Amor. Claro, decís, voy a memorizar 4 o 5, porque uno siempre dice eso. Y termina contando el mismo chiste 2 años y es el único que se acordó. Por ejemplo, ¿con qué se masturba un elefanta? Y ya no es gracioso. Claro. Pásame la birra, boludo, estoy tan triste. ¿En serio? Es que lo que vos contaste, se me hizo algo así como en el alma, porque lo viví en carne propia. ¿Matías Charleston? Me lo viví. No, no, no. No, Matías fue esa otra cosa. No, no, es. Pero espera, Matías Charleston tenía un chiste muy bueno. Por favor, contalo. Ustedes saben que ayer me dejó mi novia. ¿En serio? Por mi mejor amigo. No. Sí, lo extraño un montón al guacho. Charán. Bueno. No, pero me pasó eso cuando a los 12 años, me ponele que claro, me pasó. Yo pienso que entre los 12 y los 10 te das cuenta. No, no se puede. Que encima, el tema no es que lo contás mal, que cada vez lo contás peor, boludo. Ya ves que hay eso compañeros tuyos que están, su nivel de popularidad va creciendo, sí, y el tuyo claro va. Y te ubicás a veces en un lugar muy triste. El boludo que cuenta los chistes malos. Claro, porque sí, encima no te podés hacer. Si te haces fama de contar los chistes malos, tampoco volvés de eso. Es un garrón. Es una carga que. Te dicen Larry de Clay, Larry de Clay. No, ¿sabés cómo me decían a mí? Larry de Clay, Larry de Clay. ¿En serio? No, se vuelve. Vos sos el hijo de Larry de Clay. Me decían. Oh, pobre cara. Se colgó con la cerveza ahí. Está a punto de romper en llanto. Por favor, pon un tema. Se nos quiebra. Ya pasó. No llores sobre el teclado, por favor. Ya pasó. Que empiezan a caer chispas. Quiebra, va a ser un cortocircuito. Va a ser. Ya pasó, vamos a un tema así. Me nada más también peligroso que sonidista llorando. Ese te lo inventaste ahora y fue. Ya, fue muy bueno, y fue bueno, ¿eh? Y fue bueno. No, en realidad lo tuvo desde antes del programa. Hicimos todo esto para que lo pueda contar. Lo vengo practicando desde la semana pasada. Bueno, vamos con un temita. Esperame que lo busco porque hay tanta música dando vuelta por el ambiente que hay que agarrarla cuando vuela delante de uno. Ok, yo te espero. A todos, oyentes también. ¿Nunca inventaron chistes propios así en la producción? Sí, tuve una época. Bueno, voy a contar el del sábado. Antes que termine la noche, voy a contar el del sábado. Lo sé. Vamos con Planeador de Soda Stereo. Thank you. Yeah. Seguimos en Excelente Miseria, señores. Estamos hablando un poco. Empezamos con las excusas, después nos fuimos a las mentiras y nos fuimos al chiste. Y ¿cuánto envidiamos, ¿no?, a la gente que sabe contar chistes? Que sabe mentir. Que sabe mentir bien. Que pone buenas excusas. Buenas excusas. Bueno, para mí la gente que cuenta buenos chistes sabe jugar el truco. Para vos, la gente que cuenta buenos chistes. Sí, viste que después que te cuentan un chiste te pones a jugar el truco. Ajá. Y saben jugar bien. Puede ser. Es probable, hay una relación ahí con la mentira, con la. El truco es un juego que. Porque se miente. ¿Qué pasó con qué? No, hizo un ruido y. No, está todo bien. Está todo bien, tranquilo. Estoy yo acá. Se nos estaban saboteando. La magia es una forma de la mentira. ¿La mafia? La magia. Ah, la magia es una forma de la mentira. Y el chiste tiene algo que ver con la magia. Porque lo sacas. Exactamente. A último momento. Mirá cómo le di la vuelta. Soy un grosso. Mirá vos. Y se me acaba de ocurrir. Es verdad, porque cuando uno cuenta un chiste, tiene. Arma todo un acting. Tiene que hacer ir a la persona para un lado para después sorprenderla por el otro. Exactamente. Sacás el conejo de la galera. Porque en un buen chiste hay mucho grado de sorpresa. Exactamente. La sorpresa es fundamental. Sí, es fundamental. Si no hay sorpresa, no hay chiste. Entonces el chiste reúne muchas cosas interesantes. Reúne por un lado esto. El acting, la magia, que es, como dijimos, una forma de la mentira. Y me olvidé lo que iba a decir. Lo de la magia, que es una, hay una forma de la mentira. De la, sí. Y también tiene esto de. Me olvidé lo que iba a decir. Lee ahí, te dejé el papelito. ¿Dónde está el guión, por favor? La hoja de ruta. Bueno, no importa. Auxilio. No sé qué le pasa. Se le desconectó la cabeza, boludo. Sí. No pasaba. No sé, nosotros nos quedamos así. No sé, iba a decir algo y no quité nada. Desde el programa de Glam que no pasaba esto. Alguno tenía que retomar la posta, ¿me entendés? Completar el concepto. Bueno, no sé, yo muy por el otro lado, qué sé yo, para dónde iba. No terminamos de entender a dónde querías ir. La idea era genial, pero bueno. La idea era brillante, seguramente. Sí, seguramente, pero ahí quedó. ¿Qué ibas a hablar de los magos? Que los magos hacen magia. De los elementos del chiste iba a hablar. Los elementos del chiste. Claro. Bueno, la sorpresa es uno. La sorpresa es uno. ¿Ves? Esto fue una sorpresa. Sí. Fue gracioso. Ponele. Ponele. Lo hice a propósito, dice. Igual hay diferentes tipos de risa, ¿viste? Que a veces uno ríe de nervios. No se quiere reír, pero te reís. La risa. Está la risa nerviosa y está la risa de la vergüenza. La risita falsa esa. Sí, la risa nerviosa que te reís como diciendo un acting de risa. ¿Sí? Se como río que... porque no sé qué hacer. Es el clásico. Sí. Qué bueno. En ese caso, la risa, bien, chico. La ¿cómo risa la están es cagando? La risa es una excusa para no decir qué pelo tuvo. Creo que claro, como usted se está riendo ahora en su casa. Esa es la risa, esa es la nerviosa. A mí me dijeron en modo en off que esto era gracioso. bueno, salió el. Vimos modo en off. El martes pasado salió la publicidad nuestra en su programa. Publicidad no paga. No paga, no. De onda. Obviamente. De onda, sí. ¿Viste? De gente que está en el arte a otra gente que está en el arte. Sí, uno se codea con gente importante y bueno, ¿viste? Una mano lava la otra, qué sé yo. Todo esto fue un chiste también, ¿no? Bueno, Alfonso se iba a contar un par de chistes, ¿no? No, ¿cierto? No, qué chiste. Dale, contá. De la riña de gallo, por favor, tenemos que meterle chiste. A ver si tengo la música de Marcelo Tinelli. El show del chiste. No tengo la de Marcelo Tinelli, pero tengo algo que también está bueno. Andá pensándote un chiste, Alfonso. Es necesario. No, necesitamos tu chiste. ¿Es necesario Zambucetti? Es que Alfonso es el contador de chistes del programa. Del programa, ya te elegimos. No, es todo mentira. Uno en un grupo siempre... Es el que hace la sección de humor. Vos sos el que hace la sección de humor, Alfonso. Y acá empieza. Claro. A ver. No voy a contar ningún chiste. No. ¡Qué buen chiste! ¡Ya empezó! ¡Qué buen chiste! ¡Tan bueno, Alfonso! Vamos con el segundo, Alfonso. Dale. Ya, repito, no me acuerdo de los chistes. ¡No! Es el segundo acto. ¿Y el tercer acto? Conté uno en el corte que me costó 10 minutos más o menos acordármelo y eran 3 frases más o menos. Bueno. Bueno, encima, mirá, no te pongo música para que te ponga más nervioso. Ya está, ya me pusieron nervioso. Ahora no, sigamos. No, voy a contar el final del programa y yo voy a contar mi chiste también. Y el chiste del sábado también. El chiste del chino. Ah, otro. Se llama el chiste del chino. ¿No era otro? El del... No importa. A ver. Viste que cada grupo tiene su contador de chistes. Sí, es como el gordo. Si no tenés un amigo gordo. Claro, tenés que tener el gordo, tenés que controlar el chiste, tenés que tener el langa. Claro. Y uno, el mediocre que no es ninguno de los tres. después cuando sos más grande incorporás otros que antes no tenía. El pelado. El pelado, claro. El gordo siempre está. El divorciado. El divorciado. El borracho, el drogadicto. Claro. Y sí, se van acoplando. Pero viste que por ahí se juntan dos bandas de pibes, qué sé yo. Y... después el gordo se vuelve el pelado también. Tener el gordo y el pelado en uno mismo. En uno mismo. Y que aparte cuenta muy buenos chistes. Y además es re borracho. A ese lo tenés que cuidar, sí, porque tenés mucho en una sola persona. Y cuando te diste cuenta era tu único amigo. Te separás de ese chabón, no te queda ni un pelado, ni un amigo gordo, ni un amigo que cuenta chistes. Fuiste al horno. Viste que los chicos tienen, por ejemplo, se juntan dos bandas de pibes que no se conocen, qué sé yo. A ver, contate un chiste. Y cada banda tiene su contador de chistes. Y se arma como una especie ahí de... Una riña chistística. Y dos contadores de chistes en una banda, en un gang, no van. No van. Siempre tiene que haber uno. Tiene que haber uno, un oficial. Sí. En todo caso, si hay más de uno, compiten hasta que se matan y queda siempre prevalece. Muy bueno. Compiten a chistes. ¿Viste? Prevalece uno al tipo, final. Tipo duelo de hip hop, pero de chistes. Claro, yo decía eso. Viste tantas bandas adolescentes que se matan a trompadas. No, lo dirimen así. Viste, como en la antigua Grecia que ponían cuál es tu luchador y cuál es el mío. Poner un rosarino y un cordobés y el rosarino sería el blanco. Claro. Y se ponen así. Y entonces no se cagan a trompadas. Dialogan hasta que cuenta el chiste más gracioso uno y ahí se cagan tanto de risa todos que... O sea, gana cuando se ríe mucho el otro grupo. El otro grupo. Tenés que hacer reír al oponente. Exactamente. Lo desarmás con la risa. Eso sería una buena opción para dirimir, qué sé yo. ¿Y en ese caso qué pasa? Poné a Corea del Norte con Estados Unidos a contar chiste. Hay que ver la traducción. Igual, claro. Te iba a decir que tienen que ir con traductores. Porque cada cultura... Igualmente, o sea, hay algo que estás perdiendo. Porque imagínate que va un argentino y lucha a chistes la final. Argentina-China. Final del chiste. Mundial del chiste. Y algo que tiene mucho que ver, que si el argentino está contando el chiste y el que está traduciendo el chiste lo cuenta mal... No, ya está. No se van a reír. No, para nada. Porque pueden ser muy sutiles esas cosas. Pero imagínate, yo te cuento el chiste... Y tengo que esperar que el otro le diga todo lo que te dije yo a vos. Claro. Es como que el chiste pierde un poco de esa sorpresa. El y ese... timing. Claro, pues yo te lo actúo, ¿no? Digo, va un gallego, va a comprar algo al almacén. Y claro. Le dice al almacenero. Y eso se lo tiene que traducir. ¿Y un chino cómo lo traduce? ¡Aguanchacón! ¿Cuál es la palabra para almacenero en chino? Capaz que es muy larguísima. Es Nai Chi Chuan. Hombre que vende diversos enseres en su negocio. Claro. Entonces dice, ¡Aguanchacón! Y tarda media hora. Chao. A su vez, el chino se durmió la audiencia. A su vez, el traductor chino también tiene que saber contarlo como lo cuenta el original. Y tiene que ser traductores calificados. Claro. Y tendrían que ser tan buenos como los que cuentan chistes. Es más, ellos serían el chino lo más gracioso del mundial. Estaría bueno. Pasa que hay chistes que no se hay cierto humor que es imposible de traducir. Sí, ponele. Porque tiene mucho que ver con la cultura de cada pueblo. Bueno, lo que me decís ahora se me viene a la cabeza el tema del stand-up. Que acá en Argentina se está popularizando. Uh-huh. En esta última mitad de los ceros. De los ceros. De la década del 2000. Bueno, ahora está muy popular. Y algo que me llama la atención es que yo he visto cómo hacen el stand-up en Estados Unidos, que es de donde sale. Y cómo hacen stand-up acá. Que no son monólogos como se hacían antes. El monólogo, son claro. Stand-up. Sí. El formato del stand-up yankee. Y lo hacen acá. Y es muy raro como un humor que es diferente, el humor yankee al argentino. Uh-huh. Como se la rebuscan para que suene a como suena allá, pero con cómo hablamos acá. Con la cultura claro. De acá. Vos decís que es como adaptar Casados con Hijos. Ponele, que es, digamos, está adaptado, pero está súper argentinizado. Totalmente. Casado con Hijos. Claro. Y súper franchelizado también, totalmente, vamos a decir. Totalmente. O sea, gran parte del éxito que tiene Casado con Hijos es son las muecas de Franchella. Sí. El personaje Franchella. Claro. Y lo que te iba a decir, que ahora se me perdió un poco, me transmitiste tu laguna cerebral. Sí, sí, sí. Es contagiosa. Pasa que Alfon se prende un pucho así tan cool. Y va a ser stand-up. Sí. le faltan los ladrillos atrás. Los ladrillos, claro, exactamente. Bueno, ¿vas a contar el chiste, Alfonso? No. No, pero lo que decía el stand-up, yo lo que veo que las rutinas, yo he visto algunos personajes de acá que hacen stand-up, son rutinas cortitas, no son esas. Esos monólogos de media hora, 40 minutos. Más, yo he visto de una hora y media. Sí, yo he visto de una hora y media. Lo que pasa que, bueno, tal vez no se da el. Tiene que ver más con la estructura del evento, de, sí, también, de la organización. También con la audiencia. No sé si acá se bancan una hora y media de monólogo la gente, porque no está acostumbrada. En Estados Unidos es algo normal. Eso, se pare adelante de una multitud y hable dos horas y haga reír. Bueno, por ejemplo, que no hay acá. Son lenguajes distintos. Daddy Brieva lo puede hacer eso. Yo he visto espectáculos de Daddy Brieva y. Bueno, Pinti, sin hacer stand-up, hacía algo parecido a eso. Sí. Algo parecido. Se sí. paraba delante de la gente y hablaba una hora. Durante dos horas, una velocidad que. Madre mía. Claro, porque eso. Me hacía reír. Digamos, lo que pasa es que el stand-up tiene mucho de improvisación. Eso es lo que lo separa del monólogo normal. El monólogo que se hace acá en Argentina de hace décadas. Es más vale guionado. Un monólogo muy armado y muy guionado. El stand-up, me parece, tiene que ver un poco más con la improvisación en vivo. Claro. Porque hay mucha más comunicación con la gente. Podría ser una especie de jazz al humor. Sí, puede ser, sí. Porque, por ejemplo, no, esta cuestión de, viste, la gente está esperando el remate. El tema de 4 minutos que termina y vos sabés que termina y tenés que aplaudir. Lo mismo pasa con el chiste. Sí. Contás un chiste, viene un remate y aplaudís. En cambio, en el jazz eso no sucede. Hay momentos. Claro. Y vos vas aplaudiendo conforme el momento. Y. ¿Contaste el chiste, Alfonso? No, el del sábado quiero escuchar. ¿Eh? El del sábado. Bueno, el sábado no nos vamos a poner como dos. No se van a poner como dos histéricos a ver quién cuenta y quién no cuenta. No, si cuentan, cuentan o no cuentan. No. Bueno, listo. ¿Sabés que necesitamos en este programa? Un cordobés. Pero yo quiero un rosarino. Que se, no, que venga un cordobés, son los mejores. El más funcional, es como una botonera el cordobés. Sí. Bueno, vamos a poner un tema, querido sonidista. Dale. ¿Con cuál vamos? Cualquier. ¿Qué tal Cream? Cream. ¿Cómo se escribe Cream? Cream. Como Dream, pero con Cream. Tienen que crean. Cream. Vamos con White Room. Station. Platform ticket, restless diesels, good. kindness in the hard crowd. Bueno, señores, es así. Yo siempre pienso, ¿qué fue de los que nos precedieron? Luego existo. Pienso, luego existo. Y siempre pienso esto. O sea, pensar que yo soy uno más en una larguísima lista de seres humanos que han vivido sobre esta tierra. Y el día de mañana seré uno más. Y quién sabe si alguien me recordará. Y después está el cero no ser. El cero no ser. ¿Nos recordará? ¿Cuál es la cuestión? Claro, ¿cuál es la cosa de famoso que te recuerdan? No. Chicas. Que te regalen cosas. Viste que los famosos siempre le regalan cosas. Mujeres, plata, no, Lamborghinis. Bueno, hubo gente que nos presidió y ha hecho cosas realmente asombrosas. Así que estamos por presentar esta sección que se titula Efemérides, por Alfonso Juan de la Iglesia. Parecía que iba a decir algo así como... Y se intitula el gran nombre que le hemos puesto, Efemérides. Pensé que le ibas a cambiar el nombre de la sección hacia algo tipo. El momento de las grandes cosas. Grandes personajes de la. Bueno, pero de eso se trata. Me hizo acordar un chiste de Fontana Rosa. Que un tipo se encuentra con el otro y dice. Le están entrevistando, ¿no? A uno dice. ¿Y ustedes qué están haciendo en este momento? Estamos planeando una jornada sobre creatividad e imaginación. Ajá, muy interesante. ¿Y cómo se llaman? Jornada sobre creatividad e imaginación. Así que bueno, vamos con las efemérides. Vamos a recordar a los personajes que vale la pena recordar. A los que en su tiempo les regalaban cosas porque eran famosos. Exactamente. Algunos les regalaban y otros las tomaban directamente. Ah, sí, hay famosos que chorean. Sí. Bueno, tomamos esta semana a partir del 3 de junio. Tenemos en 1770 el nacimiento de Manuel Belgrano. El creador de la bandera. Creador de la bandera. ¿Es el que bajó la línea de los colores y todo eso? ¿O el que dijo, háganla? Colores hay un montón, los colores se usaron para todo. El tipo obviamente tenía algún par de inspiraciones. Pero lo interesante de Belgrano yo diría... El creador no material de la bandera, entonces. Pero yo en todo caso diría, no el creador de la bandera, sino uno de los primeros tipos que dijo... ¿El que la mandó a hacer? No. Tengamos bandera. Claro, fue el primero que dijo, seamos independientes. Claro. Porque acá seguíamos con esa cosa de, sí, somos del rey Fernando, pero... Estamos mejor así. Pero claro, una cosa muy ambigua. Y el tipo vino justamente acá a Rosario, puso dos baterías que se llamaban Independencia y Libertad. O sea... A la mierda ya, la farsa. Ya bajaba una línea. Claro. Somos independientes. A ver. Independencia y libertad. Putos. Claro. ¿Qué me vienen con esto de que somos del rey, pero no somos del rey? Ese fue un acto de... Yo pienso que fue el primer acto de independencia posta. Exactamente. Igual estaría bueno saber quién fue el que hizo la primera bandera. ¿Quién fue el costurero? Claro. Y sí, ¿quién la hizo, man? Y eso, si te preguntan, che, loco, ¿quién hizo la bandera argentina? Este tipo. No, pero cosa. Belgrano, no, este es el que hizo la primera bandera, vieja. Doña... Instruite. Esas viejas que tenían 450 apellidos. Claro, ella la Doña cosió. Doña no sé cuánto, que la cosió a mano. Claro. Con pedazos de tela que le traía. Bueno, el 3 de junio también de 1931 nace Raúl Castro, el presidente actual de... Presidente vitalicio. Vitalicio de interino. El hermano de Fidel. Tengo dos chicas que nacieron el mismo día, mira, casualmente, de las que en su momento hablé en el programa. Ajá. En 1950, la cantante y guitarrista Susy 4, ¿se acuerdan? Susy 4. Cuatronela era. Cuatronela. Y en 1963, también la cantante alemana Doro Pesch, a quien fui a ver en vivo, que también relaté la... Viste que todos los artistas relaté así la, de la música... La crónica. Muchos artistas de la música no se ponen el apellido italiano. Madonna. No. Salvo que sean mafiosos. Claro. No, mafiosos, pero este, sí, los músicos, ¿viste? Muchos músicos que se llaman con el apellido italiano y te tiran otro. Bon Jovi no es italiano. Bon Jovi. Es más, y después... Y Madonna Ciccione. Esa. Madonna. También. Y después tengo otro nacimiento también de un músico que mantuvo su apellido italiano. Músico estadounidense. Bueno, Papo también, Napolitano se llamaba. Papo Napolitano, Norberto Napolitano. Bueno, ¿quién mantuvo su apellido? Más adelante. No seas ansioso. Es misterioso. Le tira suspenso en la efeméride, para un poco. Y para los fallecimientos del 3 de junio tenemos 1924, Franz Kafka. Ajá. El escritor, 1963. No tenemos nada que decir de el Papa Juan 20. Tengo un montón de cosas para decir de Franz Kafka, sí, pero ahí. Es un bajón. Sí, fue como. Nació Eduardo Rojas. Juan Pérez. Sí, está bien. El Papa Juan 23 y el Papa Buono. Era. El Papa Bueno. De la sonrisa, el ¿no fue? Papa Bueno. No, el Papa Bueno. El Papa Bueno. El Papa Bueno. En 2001 también fallece el 3 de junio Anthony Quinn. Y en 2009. Actor. ¿Se acuerdan? Hace poco también David Carradine. Esa historia medio extraña que nunca se supo bien. Que apareció estrangulado en Tailandia. El tema fue así. Hay una técnica para masturbarse. ¿Una? No, pero estamos hablando de la que llevó a la muerte a David Carradine. 10 por lo menos. Claro. Hay una técnica. Yo nomás digo 5 o 6. Hay una técnica que es muy peligrosa. Que está en el Kama Sutra de la masturbación. Hay un Kama Sutra de la masturbación. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Paja Sutra se llama. No, se trata de una técnica muy peligrosa que es... Te masturbás y mientras te masturbás, te ahorcás. Ajá. O sea, agarrás un cinto. ¿Tenés un cinto en tu casa? Sí. Viste, siempre las recetas empiezan con algo que tenés en tu casa. En tu casa, sí. No lo viste, lo enganchás, esto, ¿no? No, esto es inutilísimo. Lo colgás en la pared del cinto y te vas dando así... Te lo metes alrededor del cuello y te vas ahorcando mientras te vas tocando el pingüino. Y eso supuestamente trae más placer. Sí, porque hace que el cerebro, vos te ahorcás, no pasa oxígeno sangre, al cerebro. Oxígeno. Y bueno, es como que vos estás en un estado así medio... Entrás en un trance. En un trance profundo. No, lo que pasa es que no te vas oxígeno y es como que vas perdiendo la... La conciencia. La conciencia. Te vas como desmayando. Al mismo tiempo que llegas al clima. Ajá. Al clima. David Carradine. Podrá ser divertido. Actor pero no, y pajero. No llega a un buen final. Igualmente lo expliqué tan como el culo que nadie lo va a saber hacer. No hagan esto en su casa. Don't try this at home. Es para que no lo sepan hacer. Exactamente. Bueno, un 4 de junio pasamos. Tenemos 1948, el músico cubano Paquito de Rivera, que creo que es de Buenavista Social Club, uno de esos percusionistas grosos, Tito Puente. Paquito de Rivera. La interpretación latina del jazz. Y tenemos en 1975, también nació Angelina Jolie. Ah, Angelina. Angelina, que... Angelina, al final, ¿qué pasó con sus tetas? Que está, eso iba a preguntar. En realidad, no es que... No, se quedó sin tetas. Claro, porque... ¿Qué pasó al final? Le hicieron se las tuvo que sacar. Se las sacó, pasó? Se sacó la glándula mamaria, pero al mismo tiempo... Se metió silicona. Se puso, sí, algo como para levantar. Para rellenar. Claro. Ah, mirá. Ya no es la Angelina de antes, pero... Qué loco el cuerpo, bueno, te sacan una cosa, te ponen otra, es sí. Increíble. Bueno, y ha muerto el 4 de junio en 1942 el segundo de Himmler en las SS, Reinhard Heydrich. Muerto en un atentado. Un tipo que era... Yo en Praga, ¿verdad? Por ahí, era en Praga. En Praga, exactamente. ¿Cómo estamos informados acá? Era terrible. Era espantoso. Le tenían miedo realmente sus pares. ¿Cómo le decían? Tenía un sobrenombre. Algo así. El lobo de Praga, algo así. El carnicero de Praga, creo que era. La bestia rubia. El nazi perfecto lo llegaron a llamar. Ajá. O sea, el mismo Hitler lo respetaba de una manera... Le tenía miedo. Era de esos tipos que generaban casi, te diría, terror. Pero ¿sabes que el nazi perfecto Richard Heinrich tenía un secreto guardado? A ver. Estaba circuncidado. Porque de chiquito estaba jugando con un cuchillo. Tenía una abuela judía. Haciendo la de David Carradine. Sí. Tenía una abuela judía. ¿Una abuela judía? Exactamente. ¿Una abuela? Pensé que había dicho. No, una abuela. Una nona. Ah, una abuela. Claro, no una buena una, judía. Una bola, no. Entendí. Una de los huevos era judía. No, tenía una abuela judía que para las leyes del Tercer Reich era ya te equivalía a que vos eras medio judío y terminaba... Claro. Cosa que Himmler, su inmediato superior... Ahí sí que decía, estamos al horno. Estamos al horno. Lo sabía perfectamente. Pero por todo lo demás, el tipo parecía un ario perfecto. Era alto, bien rubio, bien malote. pero tenía ese secreto detrás que lo sabía su superior Himmler. Y que el Himmler lo ocultó, pero dijo, acá tengo tu secreto. Así que si va a tener una... Te voy a cuidar, pero... Claro. Arrasa. Yo te mando al frente. Vos serás el mejor de nazi, pero no te quedarás pasado de vivo. Porque yo sé que vos tenés abuelita judía. Claro. ¿Está? Bueno, el 5 de junio tenemos el nacimiento en 1971 del actor Mark Wahlberg. Gran actor. Mark Wahlberg. Actor. Me cae bien. A mí también me cae sí, bien. Sí, es como... Es querible. Sí, me cae muy bien a mí también, sí. Y bueno, han muerto un 5 de junio también. Va a dormir tranquilo, Mark Wahlberg. ¿Cómo? Tenemos fallecimientos bastante recientes todos. En el 2002, Didi Ramone. Didi. El más punk de los Ramones. Sí, totalmente. La esencia en algún punto. Aparte con la junta que... Ese amigote de joda de Sid Tenés Vicious, que ser el más punk en ese grupete, ¿eh? O sea, amigote de Gigi Allen, de Sid Vicious, de Johnny Thunder. O sea, salir de joda con esa gente no Alguna no vez vamos a hablar más de Didi. Y fue el primer muerto de una larga serie de Ramones muertos. Y fue el famoso 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Y murió. Era como un... Sí, sí, como un... Onomatopéyico era. Bueno, en el 2004 fallece Ronald Reagan, también expresidente de los Estados Unidos. Podría haber muerto antes. Y vaquero. Y actor también. ¿Y actor? ¿O no? Ah, ¿no era vaquero? Sí, pero Ronald Reagan, actor. Pero no era vaquero, yo pensé que era vaquero. Ah, ¿era actor? Era actor. Yo siempre lo veo con un sombrero a Ronald Reagan, cuando era joven. Siempre te lo ponen con un sombrero. Fue lo que quiso ser años después Schwarzenegger, pero no pudo por ser austríaco. Y bueno, una fresquita del 2012 fallece Ray Bradbury a su Una fresquita. un fiambre fresco. Un fiambre que todavía está... todavía está comestible. Igual. Tiene que ser sepulturero este muchacho con el humor que tiene. Una fresquita. Una fresquita. En mi barrio una fresquita, una cerveza. No, en el barrio de Alfonso una muertita. un muerto, sí. Che, Alfonso, tenemos una fresquita en el baúl, ¿le creas primero? Lo que quise decir es que, bueno, un fallecimiento reciente, podríamos decir, de hace poco más de un año. Pasamos al 6 de junio de 1868, nace Robert Falcon Scott, el explorador Del Ártico. El hombre que no llegó. Del Antártico. Que no pudo llegar primero al Polo Sur. Por culpa de Amundsen, básicamente. Por culpa del frío, ¿no? Y por culpa, sí, de sus errores logísticos a la hora de... Triste, una vez contamos la historia de Ridley Scott. Sí, creo que la contamos, sí. El sí, tipo... Sí. Se preparan dos expediciones para llegar a la Antártida, al Polo Sur. Una especie de carrera al Polo Sur. Al Polo Sur, por primera vez. Y vos, después de pasar un montón de dolor y penuria y meses en el hielo, qué sé yo... Estamos hablando de una época que no había internet, o sea... No había internet, claro. Eran... viajes largos y no tenían nada con qué entretenerse, nada. Pobre gente. Y vos estás después de meses, de años de planificar una expedición, peleando con la nieve, que yo decís, quiero ser el primero que llegue al Polo Sur. Y resulta que vos llegás al Polo Sur. Después de y hay una banderita penuria, ya puesta. Y si hay una banderita puesta. Ah. Una banderita noruega. Tamaña decepción, ¿eh? Una cosa ya llegaron. Pero caramba, debo haber dicho. Y el tipo, su entretenimiento era escribir las notas de viaje que después fueron publicadas, y bueno, y murió encima en el viaje de vuelta. Y sí, se quiso matar. No, lo agarró una tormenta a pocos kilómetros antes de llegar a una base donde tenían provisiones. Tristísima provisiones, la historia de Scott, en definitiva. Una tormenta que duró varios días, quedaron enterrados ahí, y bueno. Bueno, pero es el segundo. El segundo. Cuando sí, iba de vuelta decía, fue culpa mía. Por no haber agarrado la vela. Queda en la historia igualmente, así que... En 1901 nace el señor Ahmed Sukarno. Usted se debe acordar. El presidente de Indonesia. Sukarno. Aquellas reuniones medio oscuras con Tito, con Nasser. Sí, sí, con el gorrito ese tan particular. Para proclamar... Yo le quiero aclarar una cosa a la gente que está escuchando. Yo tampoco entiendo nada, así que no se sienta rara. Digamos, fue uno de los artífices de toda esta proclamación de lo que ahora se le llama Tercer Mundo. Claro. Los países ascendentes. Que en su época eran los países no alineados. No alineados, exactamente. Uh-huh. Eran los rebeldes, los terroristas de esa época. En 1947 nace el actor Robert Englund, también, que personificaba a Freddy Krueger. Ah, el Freddy Krueger. Exactamente. Acá viene el italiano. En 1960, Steve Vai. Steve Vai. Baiorenese. Steven Ciro Vai. No, así se llamaba. Vai. ¿Cómo? Steven Ciro Vai. Ciro. Y claro, bye. Igual no se cambió el apellido italiano porque no suena italiano. No suena italiano, claro. Para nada. Y como yankee, pasa bien. Claro, bye. Imagínate cuando vino el tatarabuelo de Steve Vai a Estados Unidos. ¿Y usted de dónde viene? Steve Vai. Este es un italiano, negro. Este es donde viene, de Irlanda viene. Ciro Vai. Bueno, guitarrista virtuoso, obviamente. Alumno de Joe Satriani, de Frank Zappa. Hay una anécdota con Frank Zappa que le dijo... Cuando él era muy jovencito, entró a la banda de él, a los Mothers of Invention. Zappa italiano. Le dijo... Me mato sin italiano. Yo, Zappa, cuando sea grande quiero ser como usted, sí, le dijo a Zappa. Y Zappa le contestó, no, eres muy joven para ser calvo. Zappa no era calvo, tenía una buena melena, ¿no? Sí. Zappa es... Que... Sí, ¿de dónde era calvo? Me parece que es griego, Zappa. Zappa, sí. Griego. Era chistoso. Bueno, y en 1983... ¿Dónde sos? Chistonia. Chistonia. Y un 6 de junio de 1983 está cumpliendo, mirá vos, 30 añitos Gianna Michaels. Sí, yo sabía que era una mina, porque cuando dijo 30 añitos, se le caía la baba así. Sí. 30 añitos tiene ella, estaba, mirá vos. Estaba viendo el micrófono. Yo la hacía más chispa. Ya está vieja esta mina. Yo la hacía más grande. ¿Dando el cumpleaños? Sí, ¿viste? ¿De Gianni? ¿Quién es? No puedo creer. Yo sé quién es. Para los números redondos. Justo como es. Misenero 76. ¿Quién es, boludo? No, yo sé quién es Gianna Michaels. No está el boludo. Pero realmente la ama. Me estoy dando cuenta de eso. No, Gianna Michaels, todos la conocen. Sí. Es una de las más populares. La más... Onanistas de los cinco continentes, por favor. Claro, unidos. Sí. Unidos. Onanistas. Bueno, y un 6 de junio de 1948 fallece Louis Lumière, el creador del cinema. Después le tiramos un link, en la página le vamos a tirar un link de Gianna Michaels. Voy a averiguar cuándo es el cumpleaños de mis posters preferidas para la próxima. Está muy bien, para aportar a las enfermerías. En 1961 también el psicólogo Carl Gustav Jung. Young. ¿Suizo era, por favor? Suizo alemán. En 1968 muere también asesinado Robert Francis Kennedy. El hermano de Young. 1991, el músico de jazz Stan Getz Y en el 2002, el músico también de la banda Rat, Robin Crosby, que murió. Tenía SIDA y murió de sobredosis de heroína. O sea, estaba al horno. Y le dijo el SIDA, te cago. Un hombre claro. que vivió los 80... El SIDA no me va a matar, tomá. Vivió los 80 de una manera muy violenta. Y por último, el 7 de junio de 1940, nace Tom Jones. En 1942... Sex bomb. Muammar Gaddafi en 1942. Mi amigo Gaddafi, injustamente ajusticiado. En 1958, el músico... Quiero decir que los demás no... No te representan. No. No apoyamos. No apoyamos lo que dijo Nico. En 1958, el músico Prince, músico, va. Sí, es músico. Cantante, Omar. Actor. No, es músico. De todo. No le sex symbol. ¿Cómo se dice? Un divo, exactamente. La palabra es esa. Un divo de la cultura norteamericana. Y en 1967, un poquito más bajo que David Bowie, ponele. Claro. En 1967 también nace el señor Dave Navarro. Otro divo. Otro divo. Famoso por un par de años en los Chili Peppers, pero... Pero recordemos su carrera en los James Addiction. Igual se hizo más famoso por estar con Carmen Electra que por los ricos Chili Peppers, me parece. Totalmente. Ese reality pedorro que hizo. Y a ver, gente que ha muerto el 7 de junio de 1993, el basquetbolista... Yo te conté esa historia, Drazen Petrovic. El croata. Sí. En un accidente de tráfico. Sí, se la puso de frente con un camión, bueno. Básicamente. Accidente de tránsito, no de tráfico. Accidente de tráfico. Cuando hay mucho tráfico. O sea que hoy tuve un tráfico. Hoy vi un accidente de tráfico. Había un montón de tráfico. Y un 7 un de junio tráfico también, trágico. Y un 7 de junio del 2008 se moría también el señor Bernardo Neustadt. También. Bastante fresquito, 2008. Neustadt. Es una fresquita. Muy buena pronunciación del alemán, Alfonso. Neustadt. Perfecto. Bueno, vamos a pasar un tema, señor operador. ¿Te queda uno vos? Me quedan los Chili Peppers. Hablando de Navarro, ahí está. Sí, pero en realidad no hablando de Navarro mucho porque no está. No, no se dedicó, pero bueno, ponele. Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez, otro hombro de radio. Tiene un nuevo programa, Pancho Ibáñez. ¿En serio? Sí. Uno en el que hace preguntas. Wow. Ven más o menos nuevo. Claro. Susana también. Tiempos de siembra. Claro. Suck my kiss. Aquí estamos en Excelente Miseria, informándonos de lo que pasa día a día en este mundo tan amplio, extraño, ¿cómo decirlo? Inmenso. Loco mundo. Raro. Mundo. 7 mil millones de seres humanos. La última vez que contamos. Ya somos un poquito más, sí. Sí, un poquito más de 7 mil millones. Bueno, el otro día leí que, según unos científicos, en el año 2050 va a bajar. Va a bajar. Va a bajar la cantidad de gente. Las predicciones son que a partir de 2050 baje la población mundial. Sí, sí, sí, sí. No estaría mal. ¿Va a haber una masacre organizada o...? No, desorganizada. No, es que la gente va a dejar de tener hijos. El mundo va a ser tan horrible. Hicieron un estudio que no sé cómo lo habrán hecho. Y el mundo va a ser un lugar tan espantoso para vivir. Que nadie va a querer tener hijos. Si vos lo dudabas hasta el día de hoy, te vamos a dar la posta. Pasa que para mí la gente va a dejar de coger por el porno. Pues imagínate que ahora tenemos el porno que tenemos, dentro de 20 años, que vamos a tener, no en 3D, en 4D. En 4D. Se nos van a aparecer hologramas, así, un holograma de una mujer, cargas la mujer, o en caso de la mujer, carga el chabón con un compañero así, un virtual. Virtual. Cargas modo Gianna Michael, que va a tener 60 ya, digamos. Ponele. Pero la cargar a 30, obvio. Claro. Y así se va a relacionar la gente con el sexo. A través de implementos. Claro, cosas tecnológicas. Y bueno, viste que ahora la tecnología esta está muy muy en auge. La tecnología holográmica. Holográmica. Y el que no se actualiza tecnológicamente va a ser la de David Carradine. Claro. Van a decir, ustedes ven video en YouTube. Eso se hacía en la época de nuestros viejos. Ahora claro. Está el holograma. Claro. Bueno, así que actualicémonos y demos comienzo a esta sección. La sección para estar informado. La sección noticiosa de Excelente Miseria. Llamado The Fucking Freak News. Yeah, acá estamos. Último momento. Último momento. ¿Dónde está? Me cago toda la sorpresa, ¿viste? Urgente. Detienen gato que ingresaba celulares a la cárcel. Ajá. Está muy buena. Pero, para, ¿el gato de la visita higiénica o otro gato? Y sí, hubiera sido más normal, ¿no? Claro. Pero esto lo ocultaba en sus orificios. Estos maleantes, Iván, fueron mucho más allá de tu pensamiento, Nico. Porque sí, es muy fácil que alguien te, a través de una torta, que ponga limas en la torta y que le pases cosas como se hacía en los dibujitos. Adentro de un libro hueco, la típica. Lo que hicieron estos tipos fue entrenar a un gato para que, viste que los gatos van por los tejados. Sí, sí. No es fácil entrenar a un gato. No, es nada fácil. Esto es meses de preparación, habrá. Un gato, todo el mundo sabe, semi-domesticado. Acá yo veo la foto que se ve. Tiene la ventaja de que un gato es un bicho que puede andar, trepar, en cualquier lado, venir. Claro. Es de fácil acceso a los lugares más restringidos. Bueno, pero acá es difícil domesticarlo. Claro. Los previos contra domesticar un gato. No, pero me encanta porque Alfon te habla como si lo hubiera domesticado uno. Es un hijo de puta, sí, boludo. Sí, sí, sí. Alfonso tiene una larga vida detrás, quién sabe qué ha hecho. Habrá domesticado a uno que otro gatito. ¿Ustedes tuvieron gato alguna vez? Sí. No le pidan nunca un consejo un cómo matar complicado a alguien, porque el chabón te la cuenta como si lo hubiera hecho. Bueno, primero lo buscás, lo ubicás. Bueno, y entrenaron un gato. Bueno, sí, entrenaron un gato y veo acá la foto está buenísima. Los tienen así el gato del lomo. Y está el gato todo así con una especie de bolsitas chiquitas como para gatos. Y calculo que adentro de esas bolsas deben estar los instrumentos que estaba contrabandeando. Los celulares. Celulares con sus cargadores, qué sé yo. Pasó en Rusia esto. Bueno. Así que la policía acá, que estaría bueno, ¿no? Que vean esto y que digan, mirá cómo lo hacen en Rusia. En Rusia. Ojo con ese gato. Ojo con ese gato que en Rusia, viste que está lo que está pasando en Rusia, cacho. Pumba, tiro al gato. Pumba, tiro al gato. Que alrededor de la cárcel ven un gato, ¡paf, paf! Y después pregunta. 2.22 y ya está. 2.9 milímetros y... Vamos con otra. Lo encontraron muerto en su casa cubierto por 46 víboras. Ajá. O sea, Cleopatra un poroto. Sí, sí, sí. Parece que era el calabozo de... ¿Cómo es la mina esta? Medusa. Sí. Bueno, es un tipo que, bueno, murió, lamentablemente. Se llamaba Harry Potter. Y si no vio Harry Potter, no se puede reír. Claro. Y hay un montón de gente que no vio Harry Potter porque es una trilogía que está como. Lo mal. Mató Doom de Conan. Bueno, bueno, basta de hablar tonterías. Encontraron muerto un tipo que lo mató. No lo mataron las víboras. Esto es lo que quería decir. Ajá, no fue por las víboras que murió. No. Tenía 46 víboras encima, pero no la mataron las víboras. No, parece que le agarró un infarto. Las víboras estaban así como, ¿viste como el perro cuando se muere el dueño que está cerca del cadáver? Ajá. Bueno, las víboras así, es como que estaban ahí tristes porque se había muerto su dueño. Vamos. O sea, no se murió de susto. Igual dicen que lo trataron de tragar, pero no pudieron. Tiene marcas como que trataron de tragárselo. ¿Viste Smither cuando muere Burns que se traga el cadáver? Bueno, más o menos parecido. O sea, había un par de anacondas, o sea, no eran culebritas. Las víboras no entierran a sus muertos, se los comen. Se los comen. Esa es la tradición de la víbora. Vamos con otra. No, esta no. No, porque tengo que hacer un... ¿Qué hay, censura? Claro, no, sí, porque hay las noticias, te la pasa cada uno que... Devuelve $800 que había robado hace 30 años. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? 30 años, boludo. ¿Pero los devolvió con intereses? Si no, un cagador. Sí, con intereses. ¿Me estás jodiendo? Sí. Que eran alrededor de $2,000. ¿Por qué hizo algo así? ¿Qué sí? ¿Volvió evangelista? No sé qué onda. Dice, puso el billete, parece que lo había robado una tienda. La tienda donde fue ya no existía más. Ajá. Y bueno, empezó a buscar a la gente a la cual le había robado. Claro. Hizo un anuncio en el diario. Puso un anuncio de que él había robado tal negocio hace 30 años y que tenía la plata y que si se podía comunicar con la gente esta a la que le había robado, puso un anuncio. Pedazo de ataque de culpa. Para devolverle la plata con intereses. Se estaba muriendo, ¿eh? A lo mejor tenía acá, se iba a decir, una enfermedad terminal, claro. Y no hay datos porque limpiar toda su... No hay datos porque... No, es como la noticia del anuncio ese. Apareció un anuncio de un tipo diciendo... Eso. Hace 30 años robé el minimarket de Arijón y qué sé yo. Quiero devolver la plata. Imagínate el tipo yendo: hola, sí, mirá, yo robé. Sí, pero qué sé yo. Sí. Mi viejo ya murió, mi viejo. Ay, murió. Y sí, igual medio raro esto, flaco. Que vos me robaste a mí y ahora me das la plata. Imagínate la situación del tipo encontrándose con. Muy extraño. 30 años muy extraño, después. Muy extraño. Vamos con otra. Hallaron esto. No, perdón, ¿cómo es? Ectoplasma paranormal en China. ¿Ectoplasma qué? Paranormal en China. Parece ser que en una calle de China. En China, boludo. Ahí. Sí, sí. El ectoplasma, si no recuerdo. Porque acá en la noticia te ponen China. Ectoplasma es. No te ponen si es Shanghái, si es. Como si fuera China, una cosita así. Claro, China es chiquitito. El ectoplasma, si mal no recuerdo. Es una manifestación física que se da en la sesión de espiritismo. Pero hablando en un huascazo de fantasma. Claro. Pero hablando en criollo, ¿se acuerdan de los cazafantasmas? Sí. Esa cosa rosa que había en las alcantarillas y salía por sí, todas partes. La gelatina esa, la verde. La gelatina. Eso es que dejaba baboso, ¿cómo era? Claro. ¿Cómo se llamaba? Baboso. Sí, sí, sí, sí. Así se llamaba la mascota de los... Y acá vienen no, todas traducciones. Claro. Bueno, hallaron eso que vos estás diciendo, lo de la película, en China. Igualmente, estoy exagerando, no se sabe qué era, no se sabe realmente, pero bueno. ¿Por qué está la noticia? Y sí, no da de sí. Era simplemente gelatina. Lo puedo afirmar completamente. Y pero si vos decís una noticia, nada de sí. Che, vos, noticia, encontraron mierda en tal... No, tenés que decir, enaltecerla un poco. Lo que pasa es que no se sabe qué es. Noticia. En realidad se sabe que es el ectoplasma. Noticia, no sé si es cierto, pero... Y aparte... No, es... Hallaron no sé qué, no sé dónde, no, no es... sé si es cierto. Era simple gelatina de frambuesa. No, sería así. Noticia. Sé que no es cierto, pero lo digo igual, porque queda mejor. Esa es mi forma de dar muy noticia. Bien, muy bien. La cosa es que no se sabe qué es. Si es ectoplasma, si es mierda de perro rancia, si son... residuos químicos, una contaminación química también dijeron que puede ser. Este, no se sabe qué es. El pero próximo programa te decimos. Pero por las dudas, pero puede ser eso. Suponían que era lo más. La próxima noticia va a ser más grande. Aparentemente pasó algo en algún lugar. Pero no podemos estar seguros. No podemos dar más precisiones al respecto. No se sabe qué pasó, pero capaz que murió alguien. A ver. Este, vamos con otra. Caca de perro a domicilio. ¿What? Se le puede poner este nombre a lo que le pasó a una persona que al parecer pecó de negligencia cuando estaba caminando con su cachorro. Sí. Upa. Casi se le cae el micrófono en el choto. Bueno, una persona que fue al parque y dejó la caquita por ahí. Sí. Se la mandaron de vuelta. Se la mandaron de vuelta por correo. Ah, muy bien. Con una cartita diciendo, escúchame. No seas sucio. Vos andás con tu ropa ahí por la plaza y yo me tengo que bancar, me tuve como media hora para sacarme la mierda del perro tuyo. Eso es lo que decía la carta. Muy buen ejemplo. ¿La verdad? Sí, tendríamos que hacerlo esto. Bolsita, igualmente medio. Por favor, bolsita. Esto, acá es cuando. Hasta acá todo bien, ¿no? Estamos a favor de la persona que le envió la carta. Sí, con la mierda, con el. Sí. Con el sorete adentro. Pero ahora yo digo una cosa. Esta persona. ¿Cómo sabía la dirección? Porque la conocía el barrio. La conocía, claro. Sin duda. Ese es el que siempre caga acá con su. Claro. Pero porque yo digo, ¿qué onda? La siguió hasta la casa y después le. Ah, puede ser también. Igual no vio que cagó un perrito y fue y pisó la caca. Vio la caca, capaz que no la pisó. Vos estás suponiendo que la pisó. Estoy suponiendo que la pisó, sí. Capaz que la vio, enfrente de su vereda, vio al perro y a su dueño y lo siguió, como vos decís, y después le mandó la carta. Qué laburo también. El misterio de la caca de perro. Ir a mandar la carta. Está bueno, igual no lo haría tampoco. No, mucho trabajo. Mucho quilombo, jamás. Prefiero agarrar la caca con un guante y tirársela por la cabeza. Es como que no te alcanza con decir, oh, la concha del. No, tenés que agarrar y mandar la carta. Debe mandar la carta, claro. Qué jodido, ¿no? O decir, y bueno, otra vez suerte. Claro. Si la piso, otra vez suerte. Si se la mando por correo al dueño, mucha más suerte todavía. Claro. Bueno, estas son las noticias de hoy. Hay un par más, pero no mucho. No valen la pena y no están chequeadas. No son creíbles. Si quieren, les invento una. A ver. Acá. No me desafíes. Encontraron un alien mientras se bañaba. Esto pasó en Ohio. No, bueno, vamos con una canción. Vamos con una canción, por favor. Yo tengo una noticia. ¿Qué tenés? Noticia. A ver, decime, dale. Te tiro el título nada más. Dale. Ve un fantasma en un éxtasis de marihuana. ¿A quién le habrá pasado tenés eso? Tenés que estar muy mal. Qué loco. Sí. Vamos con una canción. Sí, de amor. Ok. Se la voy a dedicar a mi chica. Ah. Bien ahí. Un tierno al final. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, but love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that I became. How can I go on when you're not falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, you're Bueno, somos Excelente Misterio, nos estamos despidiendo, pero antes... Antes tenemos un par de cosas que decirles. Exactamente. Escúchenos. Tenemos muchísima autoridad moral para decirle casi cualquier cosa. Ayer vi una peli que me gustó mucho. La palabra de Dios. Ajá. Está en YouTube completa. Bueno. Le digo porque está bueno, o sea, si a mí me recomiendan algo, me gusta que me digan dónde está. Así no lo tengo que buscar por las mías. Vale. ¿Viste que? Bueno, en YouTube está completa. Se llama La Venganza de los Muertos Vivientes. La Venganza. No se confundan, porque hay muchos muertos vivientes. 28, claro, vale. Esta se llama La Venganza de los Muertos Vivientes. Okay. Y me gustó mucho. Porque es una película que casi no tiene historia. Así que si un día querés ver gente comiéndose, digamos, zombies comiéndose a gente así porque sí, miren esa peli. Ningún tipo de... Sí, porque vos podés ir al baño, volvés y es lo mismo la película. La trama no está. Son una serie de zombies que van comiendo gente, nada más. Te juro que no es nada más que eso. Y no pierden al final. Son como pequeños sketch de gente que es comida por zombies. Te juro que es eso. La Venganza de los Muertos Vivientes. Muy bueno. ¿Hermoso? Bueno, yo voy a recomendar un bar. Una nueva opción para los borrachines que caen a cualquier hora. Una nueva opción de bar abierto a las 24 horas. En Pellegrini, casi llegando a Italia, entre Italia y Dorrego. Se llama It's Alive. Está abierto a las 24 horas. Epa. Hay buena música. Bueno, no tendrías que decir esto. Vamos. Cerveza a buen precio, buena comida, lindo lugar. Lo recomiendo. Bueno, y el ranking gastronómico de esta semana. ¿Qué número le pones, Alfon? ¿Cómo? ¿Qué número le pones? ¿10? Y cuando me empiecen a regalar alguna que otra cervecita, voy a ponerle un 10. Por ahora, un 2. Por ahora tiene un 9. No, es un lugar muy agradable. Para joder. Bueno, ¿tú quieres recomendar algo? Si tenés ganas, sí. Si no, corto todo. Bueno, esto lo que decía. Está bueno a la hora de tener sexo con su pareja o lo que sea. Interpretar papeles. A mí me recaba. O sea, para esta semana, si usted está aburrido, decirle, mi amor, ¿no querés ser... ¿qué sé yo? Gatúbela. Gatúbela. Y yo soy el pingüino. Claro. Muy bien, ahí está. Es fantástico hacer, interpretar papeles. A mí me excitaría ser más el pingüino que Batman. Porque esto es feo, ¿viste? El pingüino. No te asustes. Me gusta el morbo. No te asustes, no te voy a meter un paraguas tampoco. Claro. No, eso está buenísimo. Interpreten papeles. Sean otros. Acting. Y otra cosa que recomiendo es tomar agua y mirar al mismo tiempo. Tomar agua y mirar. Una experiencia religiosa, místico. Hijo de puta, pero. Sí, bueno, vamos a hacerlo, porque. Hágalo, en serio, Sí. Vamos a hacerlo. Yo recomiendo mirar en la ducha. Igual como que viste, vos vas al baño. Mirar en la ducha es lo más. Excelente. Bueno, eso es algo que viene. Es uno de los secretos del hombre, que las mujeres no lo saben. No tendrías que haberlo dicho. Ahora lo sabes. Las mujeres también mean en la ducha. Claro. Y les genera mucho placer igual que no a mean hombres. En la ducha las minas. ¿En serio? Menos, pero lo hacen. A lo mejor no se tiran pedos como nosotros en la ducha. Nosotros hacemos de todo en la ducha. En cualquier lado. Nosotros hacemos de todo en la ducha. Claro. Es que nosotros cuando encontramos algo bueno para hacer en la ducha, lo hacemos. La vida debería ser una ducha permanente. Exactamente. En realidad es una lucha, pero bueno. Va, que va a ser una lucha. No hacemos los luchadores nosotros. Bueno, así que encuentre nuevas cosas para hacer en la ducha. Totalmente. Es mejor si es en la ducha. La pasa mejor usted. La vida es mejor en la ducha. ¿No ves que uno canta mejor en la ducha? Es que todo es mejor en la ducha. Uno es un gran trompetista. La ducha, la ducha es la marihuana de la casa. Vos cuando lo haces en el baño es mejor. La ducha es la marihuana burguesa. Si tiene hidromasaje ni te cuento. ¿Cuándo hay clavicordios? Desde que nos fuimos de la radio normal. Bueno, y ahora nos fuimos del antro de Fisherton. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el lunes que viene. Y bueno, que tengan una buena semana. Que yo me despido hasta el otro lunes, porque seguramente va a estar Cosme acá. Todavía estamos haciendo casting. Ah, eso, a los que estén escuchando, ¿quieren presentarse para hacer un casting para reemplazar a Alfonso? ¿Pueden hacerlo? Llame al 105. ¿Cómo es el número de Alfonso? Hola, te llamamos, para reemplazarte. Vos nos avisas, Alfon. Vos nos avisas, porque llamo, es el único que tiene celular. Llamo por el aviso, te tengo que reemplazar. ¿A dónde tengo que ir? Bueno, a ver si van a entrar por ahí la página y vamos a hacer un casting posta. Así que déjenme. ¿Querés ser el nuevo Alfon? Ahora tenés la oportunidad. Podrán igualarlo. Pero nunca ser como imitarlo. Él. Viste, fue un fallido eso. Podrán imitarlo, pero nunca igualarlo. Podrán igualarlo. Es un fallido que dice que ya me siento reemplazado. Podrán igualarlo y ser únicos, y no ser como él, que no es nadie. Podrán igualarlo y también superarlo. Viste que el otro día cuando te decía que... Ah, volvió la música. El otro día cuando te decía que yo hablaba peste de Alfonso en frente de él, ¿no era mentira? No, era verdad. Yo se lo digo en la cara. Bueno. En mi presencia peste. Y en mi ausencia... Nos estamos despidiendo y hasta la próxima. Pásenla bien. Alfonso, saludá a tu querido público. A mi querido público hasta dentro de 2 semanas. Hasta de 2 semanas. Nos vemos. Vamos. I'm a voodoo child, Lord, I'm a voodoo child. no pain. So I make love to you in your sleep. And Lord knows you ain't felt no pain. Cause I'm a million miles away. And at the same time, I'm right here in your picture frame.